DDH. Confesarte que si dije que te quise, mami, cometí un error. Puedo superarte, puedo convencerme que sin ti voy a estar mejor. Hoy miré la luna llena. Si te sientes mal, mami, si piensas en mí, juro que eso ya no es mi problema. Mi problema, ey. Todas las peleas que pasaron por mi casa solo son tiempo perdido. ¿Cómo quieres faltarme el respeto y luego pretender que aquí somos amigos? Contigo yo fui punto y aparte. Ya no volverás, mami, ya no más estrés. Nunca más permito que me cambien. Yo merezco lo mejor, lo sé. Pero contigo aquí en mi cama no voy a dejar el drama. Así que, mami, ya márchate, Hoy te escribo la última canción. Te dedico un blunt, te dedico mi vaso de ron. Ya no volveré a la depresión, sanaré mi corazón. Baby, puedo confesarte que si dije que te quise, mami, cometí un error. Puedo superarte, puedo convencerme que sin ti voy a estar mejor. Hoy miré la luna llena. Si te sientes mal, mami, si piensas en mí, juro que eso ya no es mi problema. Mala mía, ahora estoy pensando en mí. Toda la semana estoy pensando en mí. Solo estoy pendiente del dinero y me compré un Mercedes nuevo para andar sin ti. Me escriben todas las baby, pero yo ando en modo VIP. Si ya quieren estar conmigo, no podemos ver el fin. Pero no puedo ponerme para nadie porque yo merezco lo mejor, lo sé. Pero contigo aquí en mi cama no voy a dejar el drama. Así que mami, ya márchate. Ya márchate, Hoy te escribo la última canción. Te dedico un blunt, te dedico mi vaso de ron. Ya no volveré a la depresión, sanaré mi corazón. No, baby, puedo confesarte que si dije que te quise, mami, cometí un error. Puedo superarte, puedo convencerme que sin ti voy a estar mejor. Hoy miré la luna llena. Si te sientes mal, mami, si piensas en mí, juro que eso ya no es mi problema. Mi problema,